puedo querer, porque no pienso caerme vencido a tus pies. Pues prefiero mis manías y andar al revés y nacer todos los días.